hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos a la dos desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, y desde el otro puñado de radios, emisoras libres comunitarias que también emiten este Mar de Fueguitos. Gracias por estar ahí del otro lado. La guerra es destrucción, es todo lo contrario a la vida sostenible que reclamamos desde el feminismo. Además, en las guerras el heteropatriarcado se multiplica exponencialmente hasta el infinito, convirtiendo nuestros cuerpos en campos de batalla y en parte del botín de guerra. La violencia extrema contra las mujeres forma parte de la estrategia de destrucción total del enemigo, dicen desde el movimiento feminista de Euskal Herria. A pesar de la terrible violación de los derechos humanos que supone la guerra, esto no parece importar a los responsables de tanta barbarie. Sabemos que en nuestro país y en Euskal Herria se fabrican y se exportan armas que tienen como destino los múltiples conflictos que alimenta continuamente la industria militar, con el objetivo de mantener el negocio que tantos beneficios le reporta. Precisamente por esto, desde el puerto de Santurchi, desde ese puerto donde miles de niñas y niños tuvieron que salir huyendo de la guerra civil, el movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado, va a partir, la marcha feminista y antimilitarista que han convocado para este próximo sábado a las 11 de la mañana. Desde el parque de Santurchi va a partir esa marcha. Una marcha con la que pretenden denunciar la desmemoria y también la falta de humanidad de las políticas migratorias, tanto europeas como españolas, políticas migratorias europeas y españolas y vascas, que despojan a las personas en tránsito, inmigrantes y refugiadas, de sus derechos fundamentales y las criminaliza. La guerra comienza aquí, la guerra comienza en el puerto de Bilbao, desde el que se exportan algunas de esas armas, en el que también se ha levantado un muro para proteger las mercancías, para no permitir que las personas puedan partir desde ahí hacia un refugio seguro en el Reino Unido. Vamos a hablar hoy de esa marcha antimilitarista, de esa marcha feminista convocada para este sábado 16 de diciembre, 11 de la mañana, en el Parque de Santurchi. Vamos a charlar con Anabel Sanz. Ella es una de las organizadoras de esta marcha, integrante del movimiento feminista de Euskal Herria, concretamente del colectivo Feministalde. Además, os proponemos historias, relatos que tienen que ver con la mar, con la luz, con la esperanza, relatos que van a tener que ver también con la guerra, con la cruzada de unos niños para salvarse de la guerra. Historias también que nos llegan desde Argentina. Se está celebrando allí la cumbre de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y también la cumbre alternativa de los pueblos. Historias, luchas que nos van a llegar también desde el pueblo mapuche de Chile. Un programa cargadito, con muchos fueguitos con los que encendernos, y con la música que viene hoy dedicada a el maestro, a Eduardo Galeano. A Galeano es el título del disco que acaba de publicar hace unos meses el guitarrista de flamenco y jazz Ricardo Moreno. Ricardo Moreno nació en Lebrija en 1981 y su último disco, A Galeano, es una propuesta que se le ocurrió que parte de un libro de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Ricardo Moreno nació en el seno de una familia gitana y sus inicios musicales a la guitarra tienen lugar apenas cuando tenía 11 años y acompañaba al cante a su abuela Pepa la Cartuja. Ha sido creador, productor musical, compositor, arreglista y guitarrista en las giras y discos de artistas como Dorantes, Lebrijano, Tomás de Perrate, Raimundo Amador, Javier Ruibal o Lale Montoya. Este disco A Galeano ha sido grabado gracias a un crowdfunding que organizó Ricardo Moreno. En él colaboran un montón de artistas. Vamos a destacar, la vais a escuchar ahora, la voz de buena parte de los temas de este A Galeano la pone la cantante Sandra Carrasco. Zarpamos en este mar de fueguitos. Lo hacemos cantando con Galeano, cantando con Ricardo Moreno, a los funcionarios, a los políticos, a los votantes, a los médicos, a nuestras escuelas, a los militares, a los bancos, a los banqueros, a todos ellos va dedicado este tema. La letra inspirada en los textos de Eduardo Galeano, la música de Ricardo Moreno, la voz de Sandra Carrasco. Así es, prestad atención, el sistema. Vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Se está celebrando estos días en Buenos Aires, Argentina, la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, una conferencia con una agenda cargada de intereses vitales para el futuro de gran parte de la población mundial, con temas como la agricultura, el comercio electrónico, la pesca o todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Una cumbre en la que participan gran parte, buena parte de los países y de sus dirigentes de todo el planeta. Frente a esa cumbre se está celebrando también la cumbre alternativa, la de los pueblos, en respuesta a esa cumbre de los ministerios de los gobiernos, una cumbre en la que están participando colectivos sociales, organizaciones también de todo el planeta. Por cierto, que el gobierno argentino impidió entrar a buena parte de quienes querían participar en esta cumbre de los pueblos, les negó los visados, las entradas, no pudieron llegar, no pudieron entrar a Argentina, Buenos Aires. Entre los participantes en esta cumbre de los pueblos ha estado Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Vamos a escuchar un fragmento de la intervención en esta cumbre de los pueblos de Pérez Esquivel, un fragmento en el que habla precisamente de algo de lo que vamos a hablar hoy aquí en este mar de fueguitos, de las guerras, de las armas, de la industria militar, de los gobiernos que las apoyan. Escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este país surrealista. Lamentablemente, la realidad latinoamericana nos está mostrando, digamos a escala mundial, un fuerte retroceso de las organizaciones populares, de gobiernos con ideas más progresistas, pero que se mantenían dentro de este capitalismo. El capitalismo no se va a corregir. El capitalismo nació sin corazón, sin sensibilidad. Yo acabo de llegar de Europa, de un encuentro internacional sobre el desarme nuclear. Y le quiero decir esto porque es grave. Las guerras para el complejo industrial militar son necesarias. Y muchas guerras se financian con el narcotráfico. No es que esto se financia de otra forma. El narcotráfico tiene, y por eso cada vez hay más narcotráfico, porque es necesario para las guerras. Ahora, los arsenales nucleares han crecido de tal manera que si hay un encontronazo, le llamémosles así, entre Corea del Norte, Estados Unidos y otros, peligra la existencia planetaria directamente. Entre Estados Unidos y Rusia, nada más que entre, tienen 15.000 armas nucleares. Piensen un poco. Esto se pensaba que en un momento iba a haber un desarme. No existe esto. La India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Y estos arsenales están dispersos en el mundo. Es decir, que hoy peligra la existencia. Cuando hablamos del medio ambiente, creo que hay una etapa profunda de recolonización de los pueblos y los condicionamientos económicos y políticos, y por eso la fuerte represión. Este modelo no cierra a través del diálogo, sino a través de la represión. Y los pueblos, lo importante es que se asuman como protagonistas, como constructores de su propia vida y de su propio pueblo. Estamos en inferioridad de condiciones, pero es mucho más la presencia del pueblo que la de estos gobiernos. Y si los pueblos se unen, pueden revertir esto. Se intentó en alguna medida, quiero traer a la memoria el Foro Social Mundial, que se trabajó muy intensamente, pero no generó políticas. El Foro Social Mundial lo que generó fue instancias de diálogo, pero no de acciones conjuntas para avanzar en proyectos políticos alternativos. Y por eso hoy el Foro Social Mundial prácticamente desapareció. Pero hoy tenemos los desafíos de preservar lo que son los bienes y los recursos naturales de nuestro pueblo, que los están extranjerizando. Lo están entregando. Hoy quienes dominan el mundo son las grandes empresas transnacionales, que están por sobre los estados. Y si los pueblos no generan instancias de recuperación de la soberanía no es simplemente declamativa. Los pueblos que no son dueños de sus recursos naturales pierden la soberanía. Es esto. No tenemos que darle demasiadas vueltas, ¿no? No hay que darle demasiada vuelta, no hay que darle muchas más vueltas, dice Pérez Esquivel. Un ejemplo de lo que hablaba el Premio Nobel de la Paz en Chile, el pueblo mapuche luchando por sus recursos naturales, entre otros, contra la multinacional Benetton, que se ha quedado con buena parte de su tierra. Noticias que nos llegan desde Chile de la lucha de los mapuches por sus recursos naturales. La Organización por la Defensa de Futrono y Paillaco sigue en lucha para visibilizar el problema que representa la construcción de 280 torres de alta tensión. El proyecto de sistema de transmisión adicional de los ríos contempla la construcción de 280 torres de alta tensión que se instalarán en las comunas de Futrono, La Unión y Paillaco. La vocera del Movimiento por la Defensa de Futrono, Catalina Rodríguez, explicó que se presentaron más de 3.000 observaciones al proyecto, las cuales en primera instancia se enfocaron en la afectación a la biodiversidad, el ruido, la zona de interés turístico riesgo el desarrollo económico local y el impacto negativo en la salud. El proceso de consulta ciudadana lo que hicimos fue hacer observaciones tipo, donde tenía relación con la afectación a la biodiversidad, el ruido, la zona de interés turístico, el desarrollo económico local, las emisiones electromagnéticas y el impacto que tiene en la salud, y entre otros tópicos que abordamos, pero tuvimos solo algunas de esas debido a que en el CEA te dan la misma respuesta para todas las observaciones que son iguales. En segunda instancia, decidieron que las personas escribieran a mano sus observaciones y de esta manera el servicio de evaluación ambiental no responda de la misma forma a todas. Entonces no tenía mucho caso seguir realizando eso, así que después de esa partida empezamos a hacer solamente en blanco y que las personas la rellenaran a mano. Y fue un trabajo mucho, mucho más costoso, pero la idea es esa, que el CEA no recoja todas las preguntas que son de la misma forma y haga una respuesta tipo para todos, sino que se dé el trabajo de leer cada una de las observaciones. La vocera por el Movimiento por la Defensa de Futrono comentó que esta decisión se tomó en conjunto con la Alianza Territorial Puelhuillimapu, lo que fue bastante bueno, ya que de esta manera el descontento con respecto a este proyecto se hizo aún más fuerte. Actualmente, el proceso de evaluación de impacto ambiental de la iniciativa se encuentra en su etapa de respuesta a las observaciones que ha presentado la comunidad. La empresa tiene un plazo hasta el 2 de mayo de 2018 para responder cada una de las observaciones. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos. Dragones, veleros, cuevas, corsarios, legionarios, viajeros estelares, bárbaros, pescadores, tesoros, héroes, dioses, amantes, serpientes marinas, ángeles, ciudades míticas y islas. Muchas islas aparecen en el nuevo libro de Josep Lluís, Aguiló, Banderas en el mar. Josep Lluís nació en Mallorca en 1967 y vuelve a la poesía con este libro después de 8 años. Entre otros premios ya ha recibido, con otros libros suyos, el Premio Nacional de la Crítica. La distancia, pero tan... Cada isla es un país secreto que está fingiendo ser una provincia, dicen unos versos de este libro. En otro de los versos, hablando también de las islas, dice: la isla es el antónimo del mar. Si pudieras recorrer. Banderas en el mar, en catalán, escrito originalmente el libro, y la traducción de Francisco Díaz de Castro, ambas dos, bilingüe, este Banderas en el mar de Josep Lluís Aguiló. Nos vamos a conocer una de sus islas. Que lleva la piedra de la onda. Soy el hueco entre letras y palabras, la grieta en la madera de la puerta, la anchura entre los cuernos de la cabra. Soy la piedra de rayo y soy el trueno. la breve duración entre las olas. Soy el sonido cuando calla el mar, el eco del desierto, y soy el espejismo. Soy un trozo de cielo entre las nubes, libre entre los barrotes de las jaulas. El igual que anotáis en vuestros cálculos, soy la fuerza que hace flotar la barca, el río hecho de mar, que desemboca en las costas de la isla. Soy la red, soy la trampa de tierra que captura como una piedra imán a quienes llegan. Soy silencio en las notas de la música. Soy la isla, tierra y gente en medio de las aguas, el enigma detrás de cada ola. Nada soy, solo tengo todo aquello que os falta. La isla, uno de los poemas de Banderas, en el mar, de Josep Lluís Aguiló. Isla y velas, luces para refugiarnos, para encontrar tierra, refugio. Si os marcháis a dormir, no dejéis apagado. Dejad puesta una luz en la ventana. Hay poca claridad en estos días. Las calles son oscuras y en los campos no hay luna. Mantened encendidas las velas por la noche, ciudad que no se apaguen. Buscad leña, usad los esqueletos de los árboles, que no se apague nunca el fuego del hogar. No. No desconectéis las linternas de mano ni apaguéis al llegar los faros de los coches. Nunca apaguéis las velas. Sobre todo, no podéis añadir oscuridad al mundo. Llevad siempre fuego en los bolsillos para que al apagarse nuestros días, cuando la noche ejerza su dominio, el desamparo no nos halle, la oscuridad nos pierda y el frío nos congele. Tengamos encendidas nuestras luces y así seremos faros en la noche. Y al llegar el momento decisivo, la luz de nuestra casa será el fuego que muestre el último refugio. Josep Lluís Aguiló, Banderas en el mar. Buscando refugio, buscando luces en las que refugiarse, un hogar, pues sucede la historia que vamos a escuchar a continuación. Tiene ya unos añitos, 1939, narra la aventura de un grupo de críos y crías alemanes, polacos y judíos que huían de la guerra en ese año 1939 y se fueron reuniendo en un pueblo destruido de Polonia. La hazaña que protagonizaron 55 niños y niñas y un perro vagabundo que por un tiempo les hizo también de lazarillo. La historia la contó Bertolt Brecht y aquí, en este programa dedicado hoy a esa marcha feminista y antimilitarista contra la guerra, contra todas las guerras, vamos a escuchar esa cruzada de los niños, 1939. En Polonia, en el año 39, se libró una batalla muy sangrienta, que convirtió en ruinas y desiertos las ciudades y aldeas. Allí, la hermana perdió al hermano y la mujer al marido soldado. Entre fuegos y escombros, los hijos no encontraron a sus padres. No llegaba ya nada de Polonia, ni noticias ni cartas, pero una extraña historia circulaba en los países del este. La contaban en una gran ciudad, y al contarlo nevaba. Hablaba de unos niños que partieron en cruzada en Polonia. Los niños avanzaban por los caminos en rebaño hambriento, y se les iban uniendo muchos otros al cruzar las aldeas bombardeadas. Entre ellos había un pequeño jefe que los organizó, pero le preocupaba ignorar el camino. Una niña de 11 años era para un niño de 4 la mamá. Le daba todo lo que da una madre, menos una tierra de paz. Un pequeño judío cuyas solapas eran de terciopelo iba en el grupo. Estaba acostumbrado al pan más blanco y, sin embargo, todo lo aguantaba. También había un niño muy delgado y pálido, que siempre estaba aparte. Tenía una gran culpa sobre sí, la de venir de una embajada nazi. Además, un músico hablaba sobre que había encontrado un buen tambor. El niño músico se resignó porque tocarlo les hubiera delatado. Llevaban un perro, que al cogerle se disponían a sacrificar. Pero ninguno se atrevía a hacerlo, y ahora tenían una boca más. También había un maestrito elemental en una escuela. La pizarra era un tanque destrozado donde aprendían la palabra paz. Y al fin hubo un concierto entre el estruendo de un arroyo invernal. El niño pudo tocar su tambor, pero no le pudieron escuchar. Un gran amor tampoco faltó, 15 años él, 12 ella. La niña peinaba el pelo de su amor en una vieja choza destruida. Pero el amor no pudo resistir los fríos que vinieron. ¿Cómo pueden crecer los arbolillos bajo toda la nieve del invierno? No faltaban la fe ni la esperanza, pero sí les faltaba carne y pan. La persona que les negó su amparo y fue robado después, nada les puede reprochar. Pero que nadie acuse al pobre que no les hizo sentar en su mesa. Para 50 niños hace falta mucha harina, no basta solo la bondad. Encontraron en un pinar a un soldado herido. 7 días estuvieron cuidándole y pensaban que él les podría orientar. El soldado dijo que a Bilgoray deberían ir. Tenía que tener mucha fiebre porque murió al día siguiente y lo tuvieron que enterrar. La nieve apenas dejaban ver los indicadores que encontraban, pero ya no indicaban el camino porque todos estaban puestos al revés. No se trataba de ninguna broma, ya que era solo una medida militar. Buscaron y buscaron y no pudieron encontrar Bilgoray. Se reunieron todos con el jefe en el que confiaban. Él miró el horizonte blanco y señaló el camino que debía seguir. Vieron fuego una noche y decidieron seguir, sin acercarse. Pasaron tanques, otra vez muy cerca, pero iban hombres dentro de los tanques. Al fin, un día, llegaron a una ciudad y dieron un rodeo. Caminaron tan solo por la noche hasta que amaneció. Las noticias sobre los 50 niños del sureste de Polonia se pierden bajo la nieve y una gran tormenta. Al cerrar los ojos, los veo dentro de mí, vagando de una casa en ruinas a otra bombardeada. Y al caer el ocaso, ya sus caras no parecen iguales. Ahora veo caras de otros niños, españoles, franceses, orientales. Y en aquel mes de enero, encontraron en Polonia un pobre perro flaco que llevaba atado al cuello un cartel de cartón. Decía: «Socorrednos, perdimos el camino. Este perro os traerá. Somos 55. Si no podéis venir, dejadle seguir. No lo matéis, solo él conoce este sitio». Los campesinos leyeron esta letra de niño. Ha pasado año y medio desde entonces, desde que hallaron un perro muerto de hambre. La cruzada de los niños, 1939, Bertolt Brecht. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo. Seguimos soñando en Mar de Fueguitos, en trineo, por un mundo sin guerras. Este sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana del Parque Santurci va a partir esta marcha feminista y antimilitarista de la que vamos a hablar en unos instantes. Quiere denunciar la utilización del puerto de Bilbao mes tras mes para el transporte de miles de toneladas de armas con destino a Arabia Saudí, donde su régimen dictatorial las usa para reprimir los derechos humanos de su propia población. También quieren denunciar la construcción del muro del puerto de Bilbao que impide el libre tránsito de personas y se suma al creciente número de fronteras a lo largo de la Unión Europea. También la presencia de la industria armamentística de Euskal Herria, en el que empresas como Sener, ITP, SAPA y Erle Robotics colaboran con su tecnología en la fabricación de armamento causante de la muerte de centenares de miles de personas. Y también quiere denunciar con esta marcha la invisibilidad de las mujeres y el papel de víctimas al que son continuamente relegadas en los contextos de conflicto. Feministok, guerra en aurka. Es el lema de esta manifestación. La guerra comienza aquí. Esta marcha feminista y antimilitarista de la que hablamos en un instante. Antes, otro de los temas de este Agaleano disco de Ricardo Moreno. Tema en el que también le cantan a los niños, a las niñas, a los nadies. Practican culturas comentábamos al comienzo de este programa, este sábado se celebra la marcha feminista y antimilitarista que va a partir desde el Parque de Santurchi a las 11 de la mañana. El lema, la guerra comienza en el puerto de Bilbao. Tenemos al otro lado del teléfono a Anabel Sanz, es integrante de Feministalde y también de ese movimiento feminista de Euskal Herria, detrás del que está esta convocatoria, esta marcha feminista y antimilitarista. Muy buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, hola. Hola, buenas. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa, cómo decidís un buen día juntaros para organizar esta marcha y por qué. Bueno, desde hace ya tiempo, sobre todo desde que existe la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak, algunas de las organizaciones feministas que funcionamos a nivel de Euskal Herria y particularmente en Vizcaya, somos parte activa de la plataforma y siempre, bueno, pues cuando tú provienes del movimiento feminista siempre hemos tenido en mente el hacer alguna acción propia con todo lo que tiene que ver con la reivindicación de qué ocurre con las mujeres en las guerras y de todo el trabajo que se ha hecho también desde las organizaciones feministas por la consecución de la paz y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a denunciar los barcos que llegaban a Bilbao a recoger armas y tal, pues empezamos a hacer un poco de memoria y nos acordamos del campamento del Grijan Kamon, que fue una acción feminista que ocurrió en 1981 y que está muy olvidada porque por un lado, pues yo creo que la historia de las mujeres normalmente suele estar especialmente invisibilizada y si además es una historia que tiene que ver con ir en contra del poder establecido, digamos, pues todavía más, ¿no? Como que se multiplica. Y entonces empezamos a decir, jo, pues es que la gente no lo conoce, es una historia que fue muy importante y que ha quedado ahí, tendríamos que hacer algo para recuperarlo y se nos ocurrió, bueno, pues que podríamos hacer una marcha feminista y seguir un poco la estela de las mujeres que nos han precedido, ¿no? Hablando de esas mujeres de Grijan Kamon, en el año 81 ya había una base de la Fuerza Aérea del Reino Unido, una base militar. En el año 81 se juntaron en torno a esa base unas 250 mujeres, 34 de ellas fueron arrestadas. En el año 82 ya fueron 30.000 las mujeres que rodearon la base y en el año 83 fueron cerca de 70.000 los manifestantes que hicieron una cadena humana de 23 kilómetros para llegar desde esa base hasta una fábrica de municiones que había pues a 23 kilómetros y de ahí ya luego hubo en diferentes rincones de Gran Bretaña y otras partes del mundo también campamentos de antimilitaristas parecidos a este. Una iniciativa que comenzó pues eso, con un grupito de apenas pues una docena de mujeres galesas. Eso es. Nosotras además en el movimiento feminista de Euskal Herria de aquella época, que yo era muy joven por aquellos años, tuvo mucha incidencia también, o sea, aquí las teníamos muy presentes, de hecho una comisión de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y de otras organizaciones también de los diferentes territorios de Euskal Herria fueron a conocer la experiencia, hubo mucha gente que a título individual, no eso porque eso fue como un viaje oficial, pero luego hubo mucha gente que a título individual también fue allí y estuvo pasando tiempo, iba de visita. Para nosotras en aquel momento era muy importante, era toda la época de la movida anti-OTAN y toda la época en la que el movimiento feminista estuvo muy activo en contra de toda la estrategia militarista que había en el momento, ¿no? Entonces hicimos un montón de cosas también en el Estado español y en aquí en particular, como la tela de araña en la fábrica de armas de la Star de Eibar, que fue muy multitudinaria también, fue una acción de mujeres muy potente, y bueno, pues hicimos muchas cosas. Entonces, bueno, pues de alguna manera recuperar nuestra propia memoria nos parece que es interesante, que es potente. Han pasado ya más de 35 años de esas acciones. La guerra comienza en el puerto de Bilbao, denunciáis con esta marcha, y tampoco se sabe, hace unos meses, bueno, no sabe, mucha gente no lo sabe, que la guerra comienza, muchas guerras comienzan aquí en el puerto de Bilbao. Hace unos meses se presentaron en la RIA, aquí en Bilbao, Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam, un informe, Armas sin control, un oscuro negocio marca España. En ese informe se denuncia que España es el séptimo país vendedor mundial de armas, 4.300 millones de euros ha vendido en armas en el año 2016 solo el Estado español. Arabia Saudí, por ejemplo, más de 650 millones de euros en armas desde el comienzo de la guerra en Yemen en marzo del 2015, pero en lo que tiene que ver con el puerto de Bilbao, por ejemplo, que no se sabe, hoy hay muy poca información, en 2016 denunciaron en este informe más de 300 contenedores con detonadores y otros tipos de explosivos han salido solamente en el 2016 Madrid, este puerto de Bilbao, 312 contenedores marcados con el sello de explosivos con destino a Arabia Saudí. Hay que decir que, claro, que no se sabe lo que hay en esos contenedores, porque la ley solo obliga a identificarnos con esa etiqueta de explosivos. Claro, se supone que si pone explosivos detrás de esos contenedores, pues hay armamento, y calculan la gente de antimilitarista, la gente de Amnistía Internacional, la gente de Greenpeace, dicen, por ejemplo, que en un contenedor de estos caben 28 toneladas de armamento. Estaríamos hablando, con estos 312 contenedores que salieron desde el puerto de Bilbao, de alrededor de 9.000 toneladas de armamento solo con destino a Arabia Saudí. Que Arabia Saudí, hay que recordar, es el país que lidera esa ofensiva en la guerra con Yemen. Por estos datos, por lo poco que se sabe, se conoce de ese tráfico de armas, más que justificada esta marcha hasta el puerto de Bilbao. Pues sí, efectivamente, nosotras lo que venimos diciendo es, bueno, en estos momentos, además, sabemos que esas armas tienen un destino, que es Arabia Saudí, que, como sabemos bien, no es uno de los países que está comprometido con los derechos humanos, especialmente con lo de las mujeres. Sabemos que directamente son bombas que están masacrando a la población de Yemen, a esa población que además luego ni siquiera acogemos cuando huyen de las bombas que se fabrican en nuestro territorio, y que es lo que nos están vendiendo, de que es como las empresas punteras del desarrollo económico. Bueno, pues esas empresas punteras no respetan los derechos humanos y están participando en la destrucción de los países y en la destrucción de lo que significa la guerra, teniendo como víctimas a centenares de personas, ¿no? Pero además, no solamente Arabia Saudí y Yemen, sino que al final todas esas armas, toda esa cantidad de toneladas que has dicho, van a alimentar los conflictos que hay en diferentes lugares del mundo, porque nosotras estamos convencidas de que la guerra, aparte de los intereses geopolíticos con los que lo quieran disfrazar, la guerra tiene una propia dinámica, que seguir alimentando el propio negocio de la guerra, que tantos beneficios reporta al sistema, a este modelo y a este sistema, y a quienes lo plantean. O sea, nosotras desde el feminismo pues entendemos que la guerra es destrucción, que es todo lo contrario a la vida sostenible que reclamamos, que además en las guerras el heteropatriarcado se multiplica exponencialmente hasta el infinito, convirtiendo, pues como sabemos bien, de un montón de testimonios de las diferentes mujeres que han pasado por la guerra, convirtiendo el propio cuerpo de las mujeres en campos de batalla, en parte del botín de la guerra. Y bueno, pues todo eso está ocurriendo en estos momentos, y todo eso ocurre simplemente porque hay un montón de empresas que para su desarrollo económico necesitan seguir manteniendo el negocio de la guerra. Entonces, cuando hablamos de la resolución de los conflictos de otras formas, del intentar también incorporar el discurso feminista para construir la paz, ¿no?, pues estamos hablando un poco de que este modelo es el que nos está llevando a la deriva y a la destrucción absoluta. Y este es tremendo, sí, este es tremendo. Y además nosotros queremos señalar que es que cuando hablamos de del desarrollo económico de nuestro territorio, estamos hablando también de ese tipo de desarrollo económico, y nunca puede ser por encima de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno. Hablando de desarrollo económico, Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, ha dicho cuando se ha criticado, algunos han denunciado pues esta implicación del puerto de Bilbao en la exportación de armas, ha justificado esto diciendo pues eso, que al final que la ley obliga que el puerto o los permisos para exportación de material militar corresponden al gobierno español, y que el puerto de Bilbao, el gobierno vasco, pues no puede oponerse a este tipo de cargamentos, que no podemos hacer nada desde aquí. Bueno, nosotras creemos que la ley obliga, que sabemos perfectamente que las leyes se utilizan al antojo de los gobernantes. La ley también le obliga a poner medidas contra la violencia machista y no lo hacen. Entonces, nosotras pensamos que la ley nunca puede estar por encima de los derechos humanos. De hecho, siguiendo un poco la estela de Ongi Etorri Refuxiatuak y de todas las campañas que se hacen, pues tenemos que reivindicar que al final hay que desobedecer leyes injustas para obedecer a los derechos humanos. En estos momentos, si lo que la ley obliga al gobierno vasco es a traficar y a fabricar armas que asesinan gente y que acaban matando gente, nosotras creemos que hay que desobedecer esas armas. Nosotras, por cierto, la historia, yo creo que también es importante en todo esto, ¿no?, reivindicar que la historia del feminismo ha sido una historia, porque yo creo que se conoce poco también, una historia importante de desobediencia, desde siempre, ¿no? Para conseguir los derechos más básicos que nos eran negados, con lo que hacían nuestras ancestras, las sufragistas, pero luego también nos hemos opuesto a las guerras y reivindicado la vida y la destrucción en un montón de situaciones muy muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras le pedimos al gobierno vasco que realmente que haga la desobediencia que tenga que hacer si realmente hay leyes que les obligan, y que no trafiquen con armas, como lo hizo Ina, el bombero expedientado, y como nosotras desde luego, como lo haríamos nosotras y como lo hace cualquier persona que defienda los derechos humanos. Es que es intolerable, vamos. Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y también las autoridades del puerto de Bilbao también han justificado con eso de que la ley obliga, de que el puerto alberga infraestructuras críticas, ese muro de 4 metros de altura que ha levantado el puerto de Bilbao para evitar que las personas refugiadas, los inmigrantes puedan acceder a los ferries que cada semana zarpan de ahí, desde este puerto de Bilbao hacia el Reino Unido. Han cerrado el perímetro del parking de ese puerto para que no puedan acceder a esos remolques que, bueno, y puedan embarcarse en esos ferries con destino al Reino Unido. Y aquí también el gobierno vasco, el puerto de Bilbao, dice que la ley los obliga, que tienen que garantizar la seguridad del recinto portuario, de los clientes, de los usuarios de ese puerto de Bilbao. Bueno, pues nosotros lo que les decimos es que tienen que la construcción del muro del puerto de Bilbao, que impide el libre tránsito de las personas, pues se suma de alguna manera al creciente número de fronteras a lo largo de la Unión Europea. Esas fronteras, que convertidas en imaginarios de guerra y de destrucción de seres humanos, forman parte también del propio negocio de la seguridad, porque en estos momentos lo que está ocurriendo es que esas mismas empresas de armamento y esas mismas empresas son las que están obteniendo todas las concesiones para el negocio de la seguridad, y todo esto se está mezclando de una manera que el propio mantenimiento de las fronteras, de la guerra y de todo eso sirve para que alguna gente siga obteniendo beneficios sin respetar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues nos parece que es tremendo, nos parece que creemos firmemente en el libre tránsito de las personas, y además creemos que es tremendo que seamos capaces de fabricar armas que destruyen los países y que cuando las gentes huyen, en vez de acogerlas y en vez de darles el asilo que deberíamos ofrecerles, pues lo único que les hacemos es ponerles muros y ponerles más dificultades para que puedan acudir. Decir además que que poner fronteras ya está clarísimo que no impide que las personas vengan, lo único que hace es dificultar todavía muchísimo más su llegada y que intervengan con más crudeza pues todas las mafias, que además también son las que de alguna manera se están beneficiando de esto. En todos esos tránsitos la situación de las mujeres es todavía más terrible. Y bueno, pues nosotras nos gustaría decir al gobierno vasco y a la autoridad portuaria pues que en vez de dedicarse a proteger las mercancías del puerto, que se dedicaran a desarrollar políticas públicas, a combatir la violencia machista, a la acogida de las personas desplazadas forzosas, porque bueno, pues nosotras queremos un país que ponga en el centro de todas las propuestas, incluidas las económicas también, los derechos humanos de las personas. Entonces, creemos que van en la línea absolutamente contraria de lo que estamos pidiendo. Desde las instituciones repiten ese mensaje de que la ley nos obliga, desde aquí pues nada podemos hacer, por un lado las propias instituciones, y por otro lado también un mensaje que tratan que cale en la población. Hablábamos antes de ese grupo de mujeres galesas que comenzaron ese campamento de paz en la base militar de Greenham Common allá en el Reino Unido. Comentabas también la acción de Ignacio Robles, el bombero vizcaíno, que se negó a participar en las labores de control de un cargamento de explosivos ahí en el puerto de Bilbao con destino a Arabia Saudí en marzo de este año. Acciones que pueden parecer pequeñas, de gente, pues en el caso de Ignacio, una persona, de un grupo de mujeres, pero que sí pueden hacer cosas, ¿no? Que sí se puede cambiar, o por lo menos intentar que cambien las cosas. Pues sí, nosotros estamos convencidas de que es así como lo tenemos que hacer. Nosotras ahora nos lanzamos a esta primera marcha en la que llamamos a todo el mundo a que nos apoye, pero desde luego creemos que tenemos que seguirnos organizando más cosas, uniéndonos con otros movimientos sociales, haciendo cosas propias para reivindicar también las acciones feministas, pero que pues, estas pequeñas cosas son las que al final acaban moviendo el mundo. Entonces, pues sí, adelante, porque hay que contagiar la idea de que no podemos seguir manteniendo este sistema. Pues recordamos, la cita es este sábado a las 11 de la mañana en el Parque de Santurchi. No sé qué planáis, si desde allí se va al puerto, no sé cuál es la idea de esta marcha, cómo va a ser, y no sé dónde está ese Parque de Santurchi, cómo se puede acercar la gente hasta allá, cómo va a ser esta marcha. Bueno, pues el parque, la marcha es, como os decíamos, está convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, Euskal Herriko Mugimendu Feminista. El lema es Feministo Guerraren Aurka, la guerra empieza aquí, y lo que queremos es de alguna manera denunciar eso. Entonces, al día, a las 11 de la mañana saldremos del puerto de Santurtzi, del parque de Santurtzi, que bueno, tiene súper fácil llegada, se llega en metro o se llega en tren también, me parece, no lo sé muy bien, pero vamos, que tiene fácil llegada, y lo que vamos a hacer es iniciar una marcha que en principio llegará hasta la segunda entrada del parque, por lo menos, y después volverá al parque de Santurtzi, y ahí pues haremos diferentes acciones performativas y bueno, pues para denunciar un poco la guerra y todo lo que planteamos en el comunicado, ¿no? Que de alguna manera serían como tres cosas, o sea, estamos en contra de la guerra, recuperar la memoria de las mujeres y visibilizar lo que ocurre con las mujeres en las guerras y en todos los procesos migratorios, y denunciar el muro de la vergüenza que se está construyendo en nuestro territorio. Pues muchas gracias, Anabel San, de Feministalde y de este movimiento feminista de Euskal Herria, por habernos contado un poquito cómo va a ser y por qué esa marcha feminista y antimilitarista de este sábado de Santurtzi. Muchas gracias, Anabel. Vale, es que ricasco. Agur, chao. Agur. Por los caminos voy como el burrillo de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando. Por los caminos voy como el burrillo de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando. Y a ver si me reconozco y en los demás me reconozco, y en lo que quedará, en los amigos abrigo con lindo de la justicia y bichos voladores de la belleza y demás vagos mal entretenidos que andan por ahí, y por ahí seguirán. Como brillan las estrellas en la noche y las olas de la mar. Por los caminos voy como el burrillo de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando. Con la música de Ricardo Moreno, este disco dedicado a Galeano y la voz de Sandra Carrasco. Nos vamos con estos bichos voladores de la belleza rondándonos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Sed felices, felices vuelos. Cuando me reconozco en ello, yo soy el aire aprendiendo a saberme, continuado en el viento. Me parece que fue Vallejo.